vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast, BPP. Este programa que hago con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rod, como ya saben, espero. Y si no lo saben, bueno, ya lo acaban de escuchar. Este es un programa que grabo cuando estoy yendo o viniendo del trabajo, acá en el auto. Aprovecho estos tiempos de viaje, además de escuchar podcast y manejar, ¿no? Básicamente también voy hablando un ratito, comentando algunas novedades del mundo del gaming principalmente. Aunque haya hablado de alguna serie, alguna película cada tanto, pero mira, justo puedo aprovechar hoy para comentar una peli que vi el fin de semana, que estuvo muy linda. Pero antes voy a mandar un saludo ahí a los muchachos de la barra del Discord de Checkpoint. Todos unos grosos. Creo que estaba Taro, me parece que llamaba, que me comentó que empezó a escuchar los anteriores. Así que bueno, un abrazo grande, muchas gracias por el feedback positivo ahí. Cadete Huácara también, que estuvo escuchando, Cabu, la verdad que todos unos grosos. Y bueno, la verdad que está bueno grabar el programa y saber que la gente lo escucha o le interesa. A Laura también, que estuvo ahí comentando un poco del Final Fantasy VII, que me extendí un poco la pasada ocasión, pero la verdad que la meritaba porque ya comenté que es un clásico de clásicos, y además es la primera vez que lo jugaba y me quedé con muchas ganas de seguir hablando del título, y mismo hoy hubo novedades de la remake que comentaremos más adelante. Y la verdad que estamos todos contentos. se viene un marzo y un abril intensos, por decir poco, ¿no? Por no agregar otros adjetivos un poco más importantes. Y bueno, comentaba de las películas, el fin de semana, bueno, ustedes no sé si lo saben, pero no sé si escucharon las novedades, pero Netflix ya hace rato viene publicando series y películas de anime, ¿no? Básicamente. Animación japonesa, ya han puesto la serie de Caballero Zodíaco, Captain Tsubasa, la verdad que tienen ahí un catálogo de Castlevania, no es anime, pero sí está relacionado al mundo de los videojuegos o de los personajes así de ficción que uno podría conocer. Y la verdad que bueno, estaba interesante, está lindo lo que está haciendo Netflix, la verdad. Algunas producciones propias, otras que son traídas de originales, ¿no? Y puestas ahí a disposición de la gente. Así que bueno, está bueno. Evangelion también en su momento. Interesante, ¿no? La inclusión de Evangelion en el catálogo, ¿no? De la aplicación. Y bueno, y ahora toca el turno de dos películas que se van a venir. Una ya se vino, creo que se estrenó hace dos semanas más o menos, y la otra se va a venir más adelante, el mes que viene, me parece, en febrero. La que se viene más adelante, que calculo que la comentaré después porque me interesa verla también, es Dragon Quest V, la película, que entiendo va a contar la historia del título, así que va a ser interesante, porque yo el Dragon Quest V lo jugué en la DS bastante. Juego unas horitas, pero no conozco bien a profundidad la historia, así que viendo la película calculo que me la spoilearé un poco. Sin embargo, va a estar bueno para verla ahí, porque no creo que lo juegue, la verdad. Lo estuve jugando cuando llevaba la DS en el tren, pero hoy en día ya estoy llevando o la 3DS o la Switch, así que ese juego me quedó un poco ahí relegado, lamentablemente. Uno de los que se llevó la marea del backlog en su momento. Y en la película que se estrenó hace poquito, la de Ni no Kuni, Ni no Kuni es de Namco Bandai, ¿no? Es una saga que tiene dos iteraciones. Increíblemente tengo el Ni no Kuni 2, lo tengo en PC. Y jugué un rato, habré jugado 5 horas más o menos. Está bueno, le pegan bastante al título. He escuchado bastantes críticas. Como que no está a la altura del 1 y se quedó corto en varias ideas que quiere implementar. Pero por otro lado, en su momento he escuchado también feedback positivo. Y nada, que me gustó lo que vi cuando lo jugué. Buenas animaciones, buenas gráficas. La verdad que es un mundo atractivo, por lo menos. La crítica principal, igual que le hacía a la gente, fue que tal vez la premisa inicial del título, que de cuando arranca, está como el presidente de los Estados Unidos y está yendo en un auto, se mete en un túnel y de repente aparece en un mundo de fantasía, que es medio como la, el leitmotiv de la saga, ¿no? Básicamente, porque ahora les voy a comentar un poco la película, trata de lo mismo. Y entonces comentan que esa historia, que a priori cuando arranca es bastante interesante, o sea, a mí me atrapó por ese lado, porque me pareció una premisa copada y que no había visto en muchos títulos realmente. Después como que se pierde y cae en desuso, después entran otros personajes y como que el personaje del presidente no, no le dan más pelota ya. Entonces como que ahí, ahí es la crítica viene básicamente. Y la película está Ni no Kuni, bueno, también arranca en una ciudad en Japón, en Tokio. Y hay unos nenes que están jugando, uno está en silla de ruedas. Y después están los otros dos, que es una nena, una pibita y un chaboncito, van al colegio. Los otros dos son amigos de este que está en silla de ruedas. Como que está hecho pelota, ¿no? Tiene que... O sea, el chabón se remaneja en la silla de ruedas, pero no puede hacer más nada. Tiene como las piernas inmovilizadas. Y bueno, comentan su día a día, viste, como que tienen ciertos problemas. El pibe, obviamente, con la aflicción que tiene en las piernas y demás, no, no. Como que está todo bien, pero como que está medio postrado en la cama y medio que se bajonea a veces porque le gusta la piba, que, y la piba y el otro pibe también le gusta. Entonces, como que siempre tienen ahí como un triángulo amoroso medio, medio picante. Y entonces, de repente, hay como una peleita y el de la silla de ruedas se va y lo están por pisar un auto y justo él corre el otro para salvarlo y los dos se empujan uno al otro y de repente quedan entre medio de dos camiones y pasa la escena así, aparecen en una ciudad medieval con monstruos y con gente mezclada así que los monstruos hablan entre sí, qué sé yo, un mundo de fantasía claramente. Entonces ahí, y ellos disfrazados, el pibe que está en silla de ruedas aparece parado, nada que ver, o sea, como que cambia su complexión física, en parte, o su edad, también cambian sus atuendos y algunas características que tienen, y ahí comienza todo el enredo. Esto no le voy a contar el final ni nada, porque tampoco estamos haciendo spoilers de Ni no Kuni, de la película, pero es muy interesante, muy entretenida, es larga, creo que dura un poco más de 2 horas, pero se pasan rápido, así que si tienen un tiempito muerto y quieren verse una peli copada, se las recomiendo. Tampoco piensen que va a ser una cosa de locos que van a ver la quinta panacea del mundo, sino que es una película así nomás, correcta, pero nada del otro mundo, no, nada de espampanante, pero me parece que es muy linda y es recomendable 100%. Bueno, y después hubo en otras novedades, tenemos que Nintendo tuvo su financial report, o sea, la junta de accionistas, ocurrió el otro día, y la del tercer cuarto, ¿no? Que sería octubre, noviembre, diciembre, salieron los resultados. La verdad que esa info a mí me gusta siempre, porque, no sé si lo comenté, soy contador y me gusta toda la parte financiera y toda la parte de números, básicamente. Pero no porque sea hacer números, me dice el contador, que siempre dicen ese verso asqueroso, sino que en realidad me gusta el análisis de los datos. Inclusive si uno se mete, siendo Nintendo una empresa que cotiza en bolsa, tiene toda su información disponible al público. Entonces si ustedes lo buscan, pongan Nintendo Financial Report 3Q Earnings, qué sé yo, y les va a salir la página donde está toda la... Inclusive están las filminas de la presentación, lo cual me parece un material bastante útil, porque ahí tenés un montón de gráficos y cuadros, y a la derecha está el speech que el presentador está diciendo en ese momento, que es Juntaro Furukawa, ¿no? El presidente, y a veces habla alguno que otro también. Entonces está todo el speech de los tipos, de lo que dicen ahí en el momento, en la reunión, y al lado están los cuadros y los gráficos con todos los datos. Algunos datos que arrojó el reporte es que se vendió 52 millones de unidades de Switch. En el Black Friday fue una locura lo que vendieron, y en Navidad también, en las fiestas. La verdad que es un número impresionante, y bueno, actualmente ya superó a la Super Nintendo, que yo en su momento había dicho que cuando superara a la Super Nintendo ya iba a entrar dentro del grupo de consolas exitosas. Igual ya sabemos que viene teniendo éxito la Switch, pero ya se refleja en números y ya no hay lugar a que alguien venga a decir que la consola fue un fracaso. Como si lo fuera la Wii U, que vendió 13 millones de unidades solamente en su ciclo de vida, que fue más o menos como el que está teniendo la Switch ahora, ¿no? 3 años, un poco más, 4 años. Yo creo que la Switch cuando llegue al cuarto año va a estar cerca de los 70 millones fácil. Teniendo en cuenta que este año se viene Animal Crossing, ahora en 2 meses, Se viene la expansión de Pokémon a mitad de año. Tenemos un par de RPGs más y todavía falta que venga la Direct donde se anuncien otros juegos. Ya en la misma junta de directivos esta dijeron que hay otros títulos que están desarrollando y que no fueron anunciados, obviamente. Presumo que un Mario Odyssey 2 está en desarrollo. Si no es otra cosa, pero yo entiendo que sí. Tenemos el Xeno 1 que ya tiene 2020 como fecha de lanzamiento. Bravely Default 2. Hay unos títulos lindos este año. Yo creo que si este año logran meter el... Ya está lleno de gente el cine acá, ¿eh? Estoy en Cabildo acá en el Cine Atlas y está lleno de gente. Mira, rarísimo. Pensé que daba algún descuento o algo. Hablando de eso, vi La Odisea de los Giles también. Hablando de películas. Hoy estamos... el Paseo Films. Muy buena también. Tiene un aire a Nueve Reinas. La verdad que si te gustó Nueve Reinas, y obviamente te gusta Darín y hay otros actores del carajo que trabajan ahí con él, 110% recomendable. Y eso es como... Son esas películas tragicómicas con un humor medio burdo por momentos, sarcástico, un poco hablando de la realidad argentina del 2001, que no voy a ahondar en detalles, pero la verdad que uno ve eso y no sé, la gente que en ese momento tuvo problemas con sus ahorros y demás se va a querer pegar un corchazo, pero bueno, es interesante verlo con esa faceta también, ¿no? Y bueno, hablando de Nintendo, del Financial Report, interesante, un dato curioso es que ya todavía no se vende en software se vendió 310 millones de unidades, 310 millones, y la 3D se vendió 350 hasta ahora, en su ciclo de vida, pero en el análisis por región, en todas las regiones ya la Switch vendió más que la 3DS, salvo en Japón, ¿no? Que donde la 3DS fue un éxito rotundo, así, pero ya el próximo quarter lo vamos a superar a las ventas en Japón, y entonces vamos a tener una consola que, si bien tiene menos hardware vendido que la 3DS, tiene más en plata de software, lo cual también tiene sentido porque convengamos que el full price de la Switch es 60 contra 40 de la 3DS, así que en realidad habría que ver unidades y ahí tal vez la historia es distinta, pero es un lindo análisis para hacer y empezar a comparar con la 3DS y con la install base de la portátil, ya que si mal no recuerdan, al principio, cuando Nintendo seguía sacando juegos para la 3DS, su idea era que la user base, que la user base, que la install base, qué sé yo, y bueno, ya se está demostrando que ese verso al tercer año de la Switch ya está quedando viejo, y bueno, igual ya obviamente abandonaron ya los barcos de la 3DS, no está saliendo ningún juego más, y se entiende por qué, básicamente. Y bueno, y el otro día estaba viendo, dio un profit, ¿no? Una ganancia en el periodo de 2 millones, casi 2 millones de dólares, 1.800.000 dólares. La verdad que una locura. eso es ganancia, profit. Entiendo yo que debe ser profit final, o sea, después de gastos de estructura y de los gastos fijos, variables, de todo, ¿no? No solamente el resultado neto de la actividad, ¿no? O sea, contribución marginal, ¿no? Entendiéndose contribución marginal por cada unidad de vendida, cuánto se genera, sin los costos fijos o gastos de estructura. Esto entiendo yo que es el resultado final, o sea, la ganancia neta, lo cual es realmente 2 millones de mangos por periodo en mano, ¿no? La verdad que es una locura, un numerito por demás interesante, ¿no? Así que si cualquier analista que lean por ahí, o cualquier persona que diga que están condenados o qué sé yo, no, dígale que Nintendo ganó 1.800.000 dólares el último cuatrimestre y listo. Tal vez a comparación de otras empresas del rubro sea un número menor, o no, habría que ver, porque EA también sacó su análisis financiero, pero no lo pude ver. Pero lo que sí observé de EA, que me pareció interesante, es que en más del 70% de sus ingresos viene de servicios de suscripción y de DLC y de expansiones y de demás. Y el 20% de venta de juegos full price. O sea que básicamente lo que les interesa es el Ultimate Team y todos los similares a ese tipo de modelos, y no tanto vender el juego full price, ¿no? Una locura. Interesante ese modelo de mercado para EA, que es una empresa que conocemos que su fuerte va por ese lado, y que también es uno de los ejes del mal. Activision también debe tener un esquema medio similar a esta gente. Así que bueno, Nintendo viene viento en popa. No recuerdo ahora algún otro dato de color interesante, pero... Pero bueno, sí, después hubo... El 25% de la gente está suscripta al online, que es un número bajo en comparación a la competencia. En PlayStation están en 30 y pico, y en Xbox también. Y bueno, Juntaro salió a decir que van a buscar formas de atraer a la gente, de que los que están renueven su suscripción y que no se bajen y que suban a más gente. La verdad que claramente esto es un signo de que al público no le interesa solamente tener juegos de SNES y de NES gratis, como actualmente es el modelo, y poder jugar online, ¿no? Así que básicamente van a tener que buscar otra vuelta para volverlo atractivo al servicio y que la gente quiera suscribirse. Yo, para mí, una movida que pueden hacer o que pueden empezar a considerar es, en líneas generales, ofrecer juegos, como hacen los otros servicios. Aunque también podemos observar como PlayStation Plus ahora se quedó medio corto con eso, no le está funcionando demasiado. Así que no sé cuánto también puede servir. Yo creo que es un tema realmente para analizar, pero no sé si se va. No se va la concha. Bueno, y la realidad es esa, ¿no? Hay que ver la competencia que está haciendo un poco con eso, que tienen más experiencia que Nintendo desde ya, y empezar a analizar si van a ofrecer un... qué tipo de producto van a ofrecer o qué tipo de servicio van a ofrecer. Porque realmente el actual se está quedando corto, así que esperemos que puedan descubrir cómo sacar eso adelante y hacerlo, ¿no? Básicamente, porque en definitiva nos va a beneficiar a todos, en líneas generales, si es que ofrecen un servicio más copado. Por más que el monto de la suscripción es menor al de la competencia, aún así tienen que ofrecer algo de calidad y que sea acorde a la plata que se está pagando, ¿no? Porque si no, para eso no paguemos nada y listo. Y bueno, por último, para finalizar, yo estoy llegando, pero bueno, vamos a cerrar con esto. Hoy llego a la oficina, entro, abro Twitter y me sale la cuenta de Square Enix, que agarre y dice: hoy es el no sé cuánto aniversario, el 23 aniversario de Final Fantasy 7, o casualidad. Y bueno, para celebrar vamos a traer un tráiler del juego que va a salir en abril. Y arranca el tráiler y la verdad que es una locura, chicos, la concha de la lora. La verdad que entre la emoción de haber terminado el juego hace poco y este tráiler nuevo, ver los personajes mismos, porque eso es lo que yo quería lograr. Yo quería terminar el 7 original para poder hacer la comparativa de escena a escena o con los personajes, las voces y demás. Y la verdad que es una locura. Se empezó a ver un poco de cómo van a ampliar escenas del título. Y van a meter mayor condimentos y mayores diálogos y mucha más profundidad. Por ejemplo, en el juego, en Midgar, obviamente, tenemos una parte en donde Cloud se disfraza de mujer para entrar en el casino del tipo que está ahí, que tiene como... No me acuerdo bien, pero bueno, les podía dar el acceso a otra parte de Midgar, ¿no? Básicamente. Y entonces se tenía que disfrazar de mujer y tenían que elegir alguno a Eris, a Tifa o a Cloud para llevarlos a un lado, entonces vencerle al tipo y conseguir el acceso a la otra parte. Y eso en el juego original es una parte muy sencilla, en donde vos tenés que ir a un localcito de ropa, te disfrazan y después entras a la mansión esta y hay una escena y bueno. Y acá mostraron como que esto es un local gigante, hay todo como una presentación, o sea, para mí van a agarrar todos los cabos sueltos o todas las cosas que en el juego original se hayan resuelto rápidamente y las van a exponer al máximo como para poder llenar los huecos del título. Apareció Red 13, espectacular. Estuve viendo después algunos videos de reacción. Hay lip sync ahí con los diálogos y las caras de los personajes. La verdad que es fantástico, incrementa mucho más la ambientación. La verdad que se viene un título fantástico. Mostraron una canción nueva compuesta por entre Nobuo Uematsu y dos más, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que han participado en Final Fantasy X, en Final Fantasy XIII. Entiendo yo que el de Final Fantasy X habrá hecho la de Sanankar, la canción esa, que es una canción fantástica, escúchenla si puedan. en el Final Fantasy X. Y bueno, Nobuo Uematsu está medio como jubilado ya, ¿no? Pero, y además estaba hecho mierda hace un tiempo. Pero este que hizo Final Fantasy X y además también se había retirado ya de la industria y lo llamaron para hacer la remake y dijo, no, bueno, no puedo no hacer la remake y volver a trabajar con estos cráneos. Así como que juntaron a lo mejor. Se nota, lo bueno de esto es que se nota el amor que le está poniendo Square Enix a la remake para que salga un producto de calidad y con los mejores players que haya disponibles. Lo cual me pone bastante contento, ¿no? Porque Square Enix es una empresa que ya no últimamente, pero hubo una época en donde se dedicó a hacer mierda todo. Y ahora se está tomando bastante en serio las cosas. Y eso para los fans y para los seguidores va a ser, del género, va a ser una cosa importante porque va a tener un título de una calidad bastante, bastante interesante. Y después, no sé, apareció el presidente de Shinra, apareció Scarlett, que también esa escena está fantástica, fantástica. Apareció Ojo, no sé, están todos los personajes. Mucha acción, mucha adrenalina en las escenas. Apareció Nibelheim, que Nibelheim no es de la primera parte técnicamente de lo que sería... O sea, el recuerdo sí, pero me parece que cuando llegas a la ciudad ya es fuera de Midgar. Con lo cual es interesante que ya muestran esa parte igual, así que está bueno. Aparece desde ya Sephiroth, hay un par de escenas que no están en el original, la cosa con la huida con la moto, ¿no? Mostraron un montón, la mayoría de historia, ¿no? De gameplay mostraron un poco, eso es verdad, pero la verdad que el trailer fue fantástico y están todos contentos y la verdad que es un aliciente hermoso. Bueno, y ahora sí, ya finalizando, la otra vez me olvidé de comentar que me pueden encontrar en Spotify, me pueden encontrar en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, en Tuning Radio, estamos en YouTube también, no tenemos nada ahí, pero no importa. También tenemos un mail, que vamos a paseopodcast@gmail.com. El feed es feeds.feedburner.com/vamos a paseo podcast, con mayúscula al inicio de cada palabra. De vuelta un saludo a todos, gracias por el feedback. Y bueno, si es negativo también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Tengan buen fin de semana. Hoy no dije que es viernes 31. Final de mes, hoy cobramos, estamos todos contentos, así que good gamer.